El tema que acabamos de escuchar fue Born to be Wild, Nacido para ser salvaje, de Steppenwolf. Queríamos conseguir Súbete a mi moto, el magnánimo opus a las motocicletas de Menudo, pero tuvimos que conformarnos con este, que bueno, es bastante bueno igual y tiene mucho que ver con el personaje al que vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar, Andriago? Sobre Ghost Rider. Tenemos tres versiones, dos importantes y una... No es que no sea importante. Cuatro más bien, pero... Sí, cuatro, pero la cuarta digo, es casi olvidable. Sí. Una de los viejos años, 40... Empecemos por... ¿En qué pensamos cuando decimos Ghost Rider, Motoquero Fantasma? Cuando pensamos cuando decimos Ghost Rider, pensamos en la calavera llameante arriba de una moto llena de cadenas. Ahí está. En un verdadero... Pero hay una versión anterior. Exacto, nosotros no sabíamos esto, lo descubrimos investigando esto. Esta es una de las cosas buenas que tiene este programa. No solo nos informamos a ustedes, nos informamos sino que nosotros. Cuando, claro, nos desasnamos. Hay una versión de los años 40 que es un jinete fantasma. O sea, es un rider verdadero. Es un western. Es un. Durante el día, el sujeto es una especie de. Es un agente de ley. Agente de gobierno. No, sí. Y durante la noche es una especie de llanero solitario, un vigilante. Con un disfraz fantasmal. Una careta negra, creo. Usa toda una ropa gris con una máscara en forma de calavera. Ahí está. Y dos Colts. Una gama. Y dos hermosas Colts plateadas. Exacto. El último cómic se publicaba la Timely, la que en los años 60 antes de llamarse Marvel. Y el último número se publicó en el 54. Sí, en el año 67, antes de que apareciera el Ghost Rider de la moto del que vamos a hablar. Del Ghost Rider jinete del oeste, Marvel publicó una serie de 7 números en el año 67, dijimos. Y en la Max le cambiaron el nombre, antes de agarrarlo para Max, le cambiaron el nombre a Knight Rider. Uh-huh. No confundir con Knight Rider, que se pronuncia igual pero con K antes, que es el nombre en inglés que tiene el auto fantástico. Pero bueno, no confundir, como decimos siempre acá. Y ahora volvemos, pasamos al Ghost Rider... Digamos el clásico. El más moderno, pero el clásico. Conocido acá a veces como el motorista fantasma, su primera encarnación fue Johnny Blaze. La primera aparición de este Ghost Rider fue en el número 5 del Marvel Spotlight del año 71. ¿Qué nos puede contar sobre esa versión de Ghost Rider, Diego? En ese momento, Marvel estaba sacando toda una línea nueva de terror. Sobrenatural. Había empezado sacando La tumba de Drácula, luego este sacó cómic, Frankenstein. En este mismo cómic, en Marvel Spotlight, en el número 2 hacía su primera aparición el hombre lobo de Marvel, World of Night. Sí, salió antes que Ghost Rider. Que Ghost Rider. Lo primero que salió fue La tumba de Drácula, luego salió, si no recuerdo mal, salió el hombre lobo, después salió Frankenstein. Y tercero o cuarto salió Motorista Fantasma, junto con Blaze y. Con Blade. Y algún otro personaje más que terminó formando parte de la los parte hijos oscura, de la los hijos de la medianoche. Morbius, que no salió de ahí, pero terminó por los hijos Morbius de la medianoche. Morbius no, pero sí estaba Hannibal King. Claro, sí, que andaba de camisa floreada y tenía una escopeta de disparastacas. No, ese era Frank Drake. Es Frank Drake, el amigo, el cazampiro. Eran todos amigotes de Blade. Eran todos cazadores. Sí. Pero Hannibal era vampiro. Que se vengaba de que lo hubieran transformado en vampiro. Era un vampiro con alma. O sea, era Blade, pero un pasito más. Claro. Solo que tenía otras habilidades. Se podía transformar en niebla. En vampiro, en murciélago. Era vampiro en serio. Pero volvemos al Ghost Rider. El Ghost Rider, como producto del año 71, era una especie de versión horror de Evil Knievel. Aquel motoquero que saltaba por encima de autos y todo, ¿se acuerdan de la capa? Bueno, Johnny Blaze básicamente es un acrobata de circo, de motos. De moto, claro. De hecho, la historia de Johnny Blaze se basa originalmente en su familia, se dedicaban a eso, su padre muere, él es adoptado por el circo, por el dueño del circo. La madre de Johnny Blaze, tratando de salvar a su padre adoptivo, es que termina haciendo el pacto que le hace perder su alma y lo termina uniendo a un demonio de la venganza. El primer demonio era Sarastros, que no era un demonio de la venganza. Claro, la cosa empieza así: la madre de Johnny Blaze, Naomi Cale, era descendiente de una familia que, a causa de antiguos pactos con el demonio Mephisto, Satán de Marvel. Todos los recordarán a Mephisto, el tipo ese rojo que siempre quiere el alma del Silver Surfer. Y la maldición va recorriendo la línea generacional hasta que Naomi decide abandonar a sus hijos antes de que la maldición lo agarra. Pero la cosa va en círculos. En realidad no lo agarra la misma maldición. Pero casi. Al que sí lo agarra la misma maldición es al segundo. Está, pero acá lo agarra Mephisto. Crash Simpson, el dueño del circo que adoptó a Johnny Blaze luego de la muerte de su padre, tenía una enfermedad en la sangre. Así que Blaze, que estaba interesado en lo sobrenatural, hace un ritual para convocar a Mephisto y le cambió su alma por una cura. Mephisto, por supuesto, hace trampa. Evidente. Cura a Crash Simpson, pero acto seguido se muere en un accidente. De moto, fue haciendo moto. Acrobacia, por supuesto. Pero Mephisto pide su pago, ¿no? Y Blaze no tiene más remedio que pagarlo. Pero la hija de... Natural de Simpson. Roxanne. Que realiza un hechizo y expulsa al demonio. De todas maneras, Mephisto, que vencido, decide no dejar las cosas así. Y une la esencia de otro demonio, Zaratos, con el cuerpo de Johnny. A partir de ese momento, en cada anochecer se produce una fusión. Y durante años están permanentemente peleando por dominar a ese cuerpo. Unidos. Por un lado Johnny y por el otro lado el motorista. O sea, por un lado Zaratos. Johnny y por el otro Zaratos. Unidos en la forma del motorista fantasma. El motorista fantasma. Johnny, en lo particular, quería evitar que el demonio causara destrozos. Parte de Zaratos está permanentemente. No es el justiciero firme que se ve en el segundo personaje. No, Blaze es el que trata de evitar cagadas. Acá hay una personalidad interna tratando de controlar. Claro, al final, Zaratos es exorcizado cuando Zaratos y Centurius, otro personaje de Marvel, son absorbidos por un cacho de piedra que se llama cristal de almas. Blaze, totalmente humano de vuelta, corta cualquier conexión del motorista fantasma y compra parte del show de Simpson y se casa con Roxanne. Se casa con Roxanne y terminan teniendo dos hijos. Pero bueno, esto no queda así. Siempre hay un segundo. Al principio de los 90, primero que la pegada del motorista fantasma había sido buena. Y tuvo una colección propia muy interesante. Desde el 73 al 79. Y algún número más que salió, pero no como parte de la serie. Claro, como especiales. Se decidió, reflotar al personaje. ¿Y qué se hace? Bueno, se inventa, como había quedado medio en la nebulosa el tema de la madre, las maldiciones y todo eso, se decide enganchar la historia. Y se decide que, ha habido una maldición permanente en esa familia durante muchos, muchos siglos. Porque resulta que Danny, que es el segundo, resulta que es hermano. Es el medio hermano o el hermano de... Es hermano, simplemente que no se conocían, había sido adoptados uno por cada lado. Claro. Inclusive había una hermana que muere al principio de esta nueva saga. Contemos desde el principio cómo es el origen de los pactos de la familia Kale. En el siglo XVIII, un hombre llamado Noble Kale se enamoró de una mujer de color llamada Magdalena. Qué original. Sí, una Magdalena, qué raro. Este hecho del destino es lo que convierte a Noble en un simple peón en el juego de Mephisto y el padre de Noble, Pastor Kale. Cuando Pastor Kale descubre que Magdalena es una bruja, le ordena quemar viva en la hoguera. Y Magdalena, furiosa, maldice a Pastor antes de morir y a todo el pueblo. Temiendo la maldición, Pastor Kale convoca a Mephisto y hace un pacto. Y buenísimo, ¿qué es lo que le ofrece? El hijo. Le ofrece al hijo. El Noble se convierte en un demonio y en el primer Ghost Rider de esta línea. Y todo va pasando. Que no tenía nada de bueno. No. Todo va pasando de camino, bla, bla, bla, bla, hasta. Hasta llegar a la madre de nuestros dos héroes. De nuestros héroes. La madre intenta zafarlos a los hijos, empezando por su hijo primogénito, que es el que va a caer primero en la maldición. Cuando al final logra zafar a Johnny Blaze. Cuando logra zafar a Johnny Blaze, descubre algo que ella no sabía: que cuando un hijo rechaza unirse a la entidad motorista fantasma, el siguiente está obligado, no tiene opción. Así que está condenando a su segundo hijo. Su segundo y tercer hijo, o sea, Daniel y Bárbara Ketch, se interponen en los planes de un villano de Marvel llamado Mirada Mortal. Cuando presencian una ejecución de un hombre por parte de ese villano, Mirada Mortal manda matarlos. A Bárbara la hieren con una flecha gravemente y Daniel Ketch escapa tratando de huir ayuda y encuentra una motocicleta abandonada. Cuando la toca, se convierte por primera vez en el motorista fantasma. ¿De quién era la moto? Era la moto Blaze, que le dejó tirado por ahí. La había dejado adentro de un cementerio, adentro de una cripta escondida. Y el tipo cae dentro del cementerio, tengo que contarla. Pero bueno, había nacido de vuelta el motorista fantasma, había renacido de vuelta el motorista fantasma. Vence a los hombres de Mirada Mortal, pero el villano huye. pero lo hace en ansia de venganza. Su hermana queda en coma y muere después, a manos de Blackout, otro villano de Marvel. Este regreso del motorista fantasma llama la atención de Johnny Blaze. ¿Y qué es lo que piensa? ¿Que Zaratos volvió? ¿Que Zaratos volvió? ¡No, para tirar el culo! El motorista fantasma, en batalla contra Johnny, le tira fuego infernal, o sea, una de las armas que tiene el Ghost Rider, sobre el cuerpo de Blaze y causa... No comentamos cuáles eran las armas del motorista anterior, o sea, de Johnny Blaze cuando era el motorista. Sí. Sus armas eran, básicamente, una cadena mística que... Tiraba rayos de fuego. Una cadena mística que era irrompible y que podía manipularla prácticamente mentalmente porque hacía cualquier tipo de cosas. Aunque la que tiene el hermano está más alada porque se puede dividir. Sí. Tenía la mirada, lo que le llaman la mirada de perdición, que es simplemente, es como la mirada de la conciencia. Te hace ver tus pecados y sufrir lo que hiciste sufrir a los demás. A las víctimas. Y lanzar fuego infernal. Esos son los poderes que tiene. Claro, cuando se enfrentan, el Ghost Rider segundo, Ketch, le tira que está más en control del demonio con el que se unió. Porque no es exactamente un demonio. Es como un resabio de Zaratos. Es la justicia demoníaca. Claro. Le tira fuego infernal, cae en la escopeta de Blaze, que desde entonces queda automáticamente, mágicamente cargada para tirar fuego infernal. Es terrible. Esta parte no es muy interesante, pero bueno. Ghost Rider logra convencer a Johnny que él no es Zaratos y terminan de aliados. Y luego terminan descubriendo que son hermanos. Después el segundo motorista fantasma funda con otros héroes de Marvel como Blade y Morbius, héroes antihéroes, lo que son los Hijos de la Medianoche. Y bueno, y luchan contra diferentes villanos, entre ellos contra Zaratos, en un combate a muerte. Zaratos gana y Ghost Rider crepa, muere. Pero un villano, un gángster de Marvel llamado Anton Hellgate, Puerta del Infierno, lo resucita por medios científicos. Hellgate le ofrece unirse a él para dominar su mundo criminal, y el motorista fantasma le muestra el dedo del medio. Luego de eso, esto. Bueno, luego de ser vuelto a la vida otra vez, por segunda vez, el motorista fantasma quiso entonces saber de nuevo cuál era la verdad sobre sus orígenes. Y en una pelea con Venganza, Otro villano parecido, más bien. Las piezas del origen del fantasma se empiezan a unir. Blaze y el motorista fantasma requieren la ayuda de una joven hechicera, Jennifer Cale. ¿Apellido le suena? Resulta que es la prima lejana de ellos. Que con la ayuda de ella consiguen entonces descubrir algunos fragmentos más de su pasado. También descubren que son hermanos y primos lejanos de la propia Jennifer. El motorista fantasma ahora está empezando a estar preparado para escapar del vacío conocimiento que lo retenía. Y bueno, y siguen haciendo un montón de aventuras. Se encuentra con un montón de espíritus de venganza con los mismos poderes. Pavo Fu, Verminus Rex, Cabeza de Perro, Wild. Pero del lado contrario. Claro, nos dicen, o nos liberas o te matamos. Se negó y murió. De vuelta lo mata Pavo Fu, sé que es un chino, y lo lleva ante su amo, Corazón Oscuro. Corazón Oscuro revive el motorista fantasma por y esta vez le ofrece matrimonio. Le ofrece que se case con una de sus hijas. Y acepta. Una demonita llamada Rosa Oscura. Y esta vez sí acepta. Se ve que Rosa Oscura era interesante. Se tiene que casar con dos, con Pau Fu y con Rosa Oscura. Los dos son minas. Pero vuelve con su cuerpo original y se puede convertir de vuelta en Daniel Ketch, que se separa del motorista fantasma. Y un montón de aventuras, como que no ve mucho el paso. Sí, bueno, de esta situación lo termina salvando Daniel Ketch, y Daniel Ketch termina siendo el que palma realmente. Pero cada tanto vuelve, y últimamente, en la última serie de cómics que se ha alargado del Ghost Rider el año pasado o el otro, vuelven a ser uno solo. Pero con Blaze. Vuelve a ser Johnny Blaze, y vuelve cíclicamente. La verdad que esta serie, este personaje estaría bueno. El personaje está si bueno. Si no lo rehusaran tanto. El personaje está bueno. Tiene cosas interesantes y a veces algunas sagas, por ejemplo la saga de Blaze tratando de recuperar a sus hijos que se perdieron en una dimensión infernal, está bastante buena. Claro, pero si lo usaron una vez cada tanto en miniseries, colecciones regulares, que visto considerando que la que no han tirado demasiado todas, bueno, han durado bastante, la última creo que no duró mucho, que no está haciendo más, la nueva. Para mí es algo que tendría que aparecer más bien como invitado cada sagas tanto, como ¿no? Hijos de la Medianoche, en los cuales formaban parte de un equipo, estaban de repente más interesantes. O algunos crossover con los X. Algunos crossover. Pero reconozcamos algunas diferencias, por ejemplo, diferencias estéticas y diferencias, digamos, en metodología. El segundo motorista está bastante más fuerte físicamente que el primero. No tiene un... Es más pulenta. Una vez que se transforma, no tiene nada de carne. Es todo hueso encendido fuego. Todo su cuerpo, no solo la calavera. No solo la cabeza. Todo el tiempo. Pero es, tiene más poder la moto. Tiene más poder la moto. Una moto mejor. La crea él. Pero me gusta más la moto vieja. Esta, la moto esa que tiene como una especie de sí, esta moto es muy japo. Es muy japonesa. Y hablando de japoneses, la versión 2099 del Ghost Rider es directamente algo japonés. Es un cyborg japonés. Es un cyborg, es un robot con la conciencia de un hacker japonés. Bien shadowranesco. Pues esas versiones 2099 de Marvel, la mayoría están bastante malas. Algunas son buenas. Algunas buenas, como en el 2099, pero esta no, pero valía para comentarlo. ¿Y qué se viene? Se viene la película. El Ghost Rider. Marvel ha estado invocando una tras otra. Mark Steven Johnson va a dirigir esa película. Mark Steven Johnson dirigió de Daredevil, uno de los éxitos. Y adivinemos quién quiere hacer de Daredevil. ¡Nicolas Cage! Yo no lo, por supuesto que no lo pondría a él. Él es cool, pero no lo pondría. Hay algunos actores que pueden hacer. Aunque no es rubiecito, ¿sabes quién podría ser un buen Ghost Rider? David Boreanaz, el que hace de Ángel. Podría hacerlo. Podría hacerlo. Aunque está un poco gordito ahora. Bueno, entonces James Marsden, el que hace de Spike. El que hace de Spike podría ser. La va a producir, que dirigir, como dijimos, Mark Steven Johnson, que Daredevil es excelente, para mí es una de las mejores películas. Producida por Gary Foster. Gary Foster que... Y Abby Arad, de la Marvel. Abby Arad, van a ver que están todas las películas de Marvel y todos los dibujitos. Y aparentemente la van a empezar a rodar a fines de este año. Bueno, no hay mucho más para decir sobre el motorista fantasma. ¿Cómics hay para tirar para arriba por ahí? Cómics hay muchos. Historias de crossovers hay muchas y algunas son muy buenas, como las apariciones con Wolverine o con Spider-Man. Sí, sí, sí. Yo tengo un cómic de las primeras apariciones con Rider en el crossover con Spider-Man. Es excelente. Salvo que el villano es un tipo con un casco en forma de ojo, pero en el 70. Tenemos unos superins, los Riders. Yo, mira, es muy... Muy amplio. No, es que es muy diverso lo que uno tendría que dar en puntaje. Porque si uno tiene que darle puntaje por apariencia... Tenemos categoría. Se lleva por un 10. Por apariencia tiene un 10. Es re cool. Pero si hacemos por un idea, todo, la idea está buena. Un 8. Pero cómo lo desarrollaron al final, es un 6. Vamos al concepto básico. Un 8 agarra, entre imagen y todo, agarra. Ya en los desarrollos se hacen otra cosa. Cuando tratemos de hablar, cuando hablemos de cómics con mucha, con mucho papel hecho, vamos a tratar de dar un puntaje al concepto. El Ghost Rider como desarrollo ha cagado mucho por ahí. Como concepto, pero como concepto tiene un 8. Un 8. Un 8, con un imagen, un 10. Pero bueno, vámonos con un temita. Nada menos que Ghost Riders in the Sky de Johnny Cash, dedicado al primer Ghost Rider. Exacto. Disfrútenlo. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo! Sky.